En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 18 de mayo de 2017. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. También para todos los que sintonizáis Teleelch y para los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. El técnico del Elche, Vicente Parra, se lleva 19 futbolistas, todos los disponibles para el trascendental partido de Getafe que se juega mañana a las 9 en el Coliseum Alfonso Pérez. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en el 101.4. Tres son las novedades: vuelve Túñez tras cumplir sanción, Pellegrín ya tras la lesión y Malonga, que en las últimas semanas se había quedado fuera por decisión técnica. Mañana tendrá que hacer un descarte. Se cae en Borja Valle, sancionado. El comité de competición no hizo caso al recurso enviado por el Elche. Por tanto, es baja, como también Guillermo y Pedro, que se pierden lo que resta de temporada. Guillermo tiene una rotura de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Su periodo de baja estará entre 3 y 4 semanas, es decir, quedan 4 partidos. Llegaría muy justo, si acaso, al último partido. Pedro, otras 3 semanas. Pedro tiene una micro rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, periodo aproximado de baja entre 15 y 20 días. Y otro que se ha roto es Hugo Fraile. Fractura de la base del segundo metatarsiano del pie izquierdo, periodo aproximado de baja 4 semanas. A perro flaco todos son pulgas. Cuando un equipo está en una dinámica descendente, las lesiones llegan por doquier. Cuando un equipo está en estado campeón, no hay ni un lesionado. El técnico podría colocar de salida a Sol y Cava para jugar con un delantero de referencia como le gusta, como ya hizo el sábado pasado con Guillermo. Por tanto, tiene 8 bajas en el momento clave de la temporada. Los mencionados: Borja Valle, Guillermo, Pedro, Dorca, Mandy, Matilla, Edu Albácar y Hugo Fraile. Le preguntamos al técnico del Elche, Vicente Parra, si para el partido de mañana, si para este final de liga ve máximo compromiso en sus jugadores, en el vestuario. Compromiso sin duda, pero desde el primer momento. Otra cosa es que luego las cosas en el campo te salgan, no te salgan, los niveles de ansiedad sean mayores que los que necesitas para la competición. Todo eso te atenaza, te agarrota, no deja que seas tú mismo, no deja que el fútbol fluya como tiene que fluir. Pero por compromiso desde luego no es, y la verdad es que estamos todos juntos y se nota que estamos todos pues sufriendo la situación, porque no podemos ya decirlo de otra manera. Hoy se cumplen 4 años de un día maravilloso, un 18 de mayo de 2013. El Elche conseguía el ascenso a las 8 menos 10 de la tarde en el Hotel de Almería. Y paradojas del destino, un descenso administrativo después y una situación agónica en esta nefasta temporada mantienen al Elche y a su afición en vilo. Esta paradoja del destino La vivía también Vicente Parras. No, hace 4 años me has dicho, ¿no? Hace 4 años estábamos nosotros en el 10 Iborra, quedábamos campeones de tercera división. La semana siguiente y los 15 días después ascendimos contra el Olot. Todo eran alegrías, todo estaba muy bien y luego todos recordamos aquel verano famoso, ¿no? De que al final tuvimos el descenso, desgraciadamente, ¿no? Hombre, mi mensaje desde aquí es el que estoy intentando enviar durante toda la semana. La cosa está muy mal, la cosa está muy complicada. Es verdad que no hace tanto que hemos vivido un momento glorioso, pero que ahora es el momento de tener claro todo lo que nos estamos jugando, ser más fuertes que nunca, unirnos más que nunca, pensar en el siguiente partido y a la semana siguiente, si la cosa ha ido bien, genial, y si no ha ido bien, volver a pensar en el siguiente partido. Pelear hasta el final los 12 puntos que nos quedan, porque nosotros no vamos a ser ahora menos que nadie y otros equipos los están peleando y nosotros también los vamos a pelear. Pues ejerce el técnico del Elche de auténtico psicólogo. Vamos a ver si ese perfil ganador y valiente que tiene Vicente Parras consigue transmitírselo a los futbolistas. Hay uno especialmente, bueno, todos imagino que lo están pasando mal, pero uno al que se le nota, Nino, que está atravesando el peor momento de su carrera, como ayer reconocía. Afirma que una victoria en Getafe lo cambiaría todo y que también ve al vestuario comprometido. Yo creo que sí, ¿no? Que al final el comentario de todos es que queremos lo mismo, ¿no? Salvar al club, salvarnos a nosotros, salvar todo lo que rodea al Elche. Y todo pasa por lo que dices, que mentalmente estás fuertes. Todos sabemos que el fútbol da muchas vueltas. Y un golpe de una victoria en campo Getafe, sabiendo que va a ser muy complicado, igual que todos los partidos, te puede cambiar la película. Así que bueno, con ese convencimiento vamos, con esa idea vamos y a trabajar e intentar sacar 3 puntos, no queda otra. Pues tiene toda la razón, una victoria en Getafe lo cambiaría todo, se pondría fin a una racha realmente lamentable y se agarraría todo el mundo al partido frente al Reus, recuerda la semana que viene el domingo a las 6. Pero el Elche la verdad es que tiene los datos en contra, no solo ya de su propia caída, de su propio hundimiento con 5 derrotas consecutivas, la última contra el colista, sino es que enfrente tiene un Getafe que de la mano de Bordalás no pierde en casa desde septiembre. Bueno, entonces era entrenador Snyder, es decir, con Bordalás el Getafe no ha perdido en casa. Y otro dato, con Bordalás no han perdido 2 partidos seguidos y vienen de caer en Sevilla. Bueno, pues para eso están las estadísticas, ¿verdad? Para romperlas, más nos vale. Un Bordalás que le han sancionado con 4 partidos. No se sentará en el banquillo mañana, tampoco su segundo, Joaquín Vidal, que le han sancionado con 3, ni tampoco Lacen, que ha sido sancionado con 2. Todo ello, los daños colaterales de su derrota frente al Sevilla Atlético. Y el sábado, el partidazo de fútbol sala entre el Elche Club de Fútbol Sala y el Oparrulo, partido de vuelta de la final del playoff. Las entradas están agotadas, ya no hay entradas para esa final del sábado. Su técnico Jordi Durán, el del Elche Club de Fútbol Sala, no quiere esperar al tercer partido, que es el comodín que tiene el Elche por si pierde el del sábado. Sí, es cierto que bueno, nos marcamos un objetivo al principio de liga, que era ascender. Lógicamente el primer objetivo era intentar ascender directo para evitar el playoff, que al final es muy sufrido y pueden pasar muchas cosas. Hicimos un comienzo bueno, nos mantuvimos ahí, llegábamos cerca de la Navidad, creíamos que con opciones muy buenas. Cogimos un bache importante en el que nos costó bastante reponernos. Y bueno, es cierto que en esos momentos de más sufrimiento, de ver que se nos escapaba el ascenso directo, es cierto que el club mantuvo la calma. Al final sabíamos que esto es una carrera de fondo y que bueno, que sabíamos que era importante llegar bien al final. Yo agradezco el respaldo, yo seguí trabajando, tenía confianza plena en que bueno, que las temporadas son muy largas y pasas por muchos momentos. Sí que es cierto que para mí demasiado largo el tiempo del bache, pero bueno, ahora mismo eso ya es historia, ya llevamos meses en que el equipo está compitiendo muy bien, está haciendo un playoff con unos partidos muy buenos y bueno, nos queda rematar la faena ahora este fin de semana, que es la parte más difícil, que es cerrar la eliminatoria.

pues evidentemente no ha dado el 11. Apostaríamos por Juan Carlos en portería, la vuelta de Túñez con José Ángel. Pellegrín, si viaja es porque evidentemente está ya para jugar. Otra cosa es que no tenga el ritmo porque lleva 2 meses en el dique seco y además pues va a ser un partido de un, pues eso, de un alto ritmo de competición, teniendo en cuenta pues cómo está el Getafe. Entonces, que a Parras el cuerpo le pida una pareja Túñez-Pellegrín, seguro. ¿Se la jugará teniendo en cuenta que no tiene ese ritmo de competición? Bueno, ese ritmo de competición se puede suplir con experiencia. Y a Sergio Pellegrín, si algo le sobra, es experiencia y batallas. La duda está ahí, ¿no? Si no, yo creo que Túñez y Pellegrín estarían. Si no, José Ángel, Iriondo lateral izquierdo, Correa lateral derecho. En el centro del campo veremos si vuelve a utilizar a Josete para intentar dotar al centro del campo de más músculo junto con Álex Fernández, o mantiene a Fabián para tener más el balón y tener más fútbol. Por delante, si juega con el 4-2-3-1, pues yo creo que estaría Pelayo, Liberto por la izquierda, Hervías por la derecha y Nino arriba, pero por lo que he dicho hoy, teniendo en cuenta que le gusta jugar con una referencia atacante, ni tiene a Guillermo ni a Borja Valle, donde en Mallorca jugó como hombre más adelantado, pues no me sorprendería que Soricaba jugase de salida por delante de Nino y entonces no estuviera, por ejemplo, Pelayo. De todas formas, ahí entre Josete, Fabián y Pelayo se juegan 2 plazas y veremos la inclusión de Sori. Para el banquillo, Germán, Luis Pérez, Pellegrín si no juega, Sori si no juega, Eldin, Armando y Malonga se han quedado fuera. 8, uno por sanción, Borja Valle. El comité de competición no le retiró, a pesar del recurso enviado por el Che, la cartulina amarilla. Luego, porque no tiene ficha, Mandy y el resto lesionados, y muchos de ellos de larga duración. Albácar 5 meses, Matilla hasta la próxima temporada, Hugo Fraile 4 semanas, Guillermo 3-4 semanas, Pedro 3 semanas, o sea, un auténtico desastre en el momento que más falta hace, pero ante estas situaciones poco o nada ya se puede argumentar o se puede decir. Hablamos con el técnico del Elche, con Vicente Parras, y le preguntábamos cómo llegan a este importantísimo partido tras la última y dolorosísima derrota. Bueno, como tú dices, a lo largo de la semana hemos ido levantando el ánimo después del partido del otro día. La verdad es que hay que reconocer que fue un palo duro para todos, pero a medida que ha ido avanzando la semana todos nos hemos ido concienciando de que no hay que mirar atrás, hay que mirar el siguiente partido, que es el de Getafe. Y ya, bueno, esta mañana ya algún jugador me decía que ya tenía ganas de que llegara el partido. ¿Cómo levantar el ánimo? Sin duda, pero desde el primer momento. Otra cosa es que luego las cosas en el campo te salgan, no te salgan, los niveles de ansiedad sean mayores que los que necesitas para la competición, todo eso te atenaza, te agarrota, no deja que seas tú mismo, no deja que el fútbol fluya como tiene que fluir, pero por compromiso desde luego no es. Y la verdad es que estamos todos juntos y se nota que estamos todos pues sufriendo la situación, porque no podemos ya decirlo de otra manera. Por tanto, ve compromiso en el vestuario y vamos a ver si mañana ese compromiso se manifiesta sobre el pasto, como diría pues el malogrado Alfredo Di Stéfano. Le preguntamos por Eduardo Cervelló. Hoy el Elche ha anunciado que en el marco del convenio de colaboración entre el Elche y la Universidad Miguel Hernández, el director del Centro de Investigación del Deporte, CID, de la UMH, Eduardo Cervelló, va a colaborar con el técnico del primer equipo, Vicente Parras, en la dirección de grupos. Este trabajo se viene desarrollando desde hace ya 2 temporadas con el míster durante su etapa en el filial, y ahora Parras lo ha pedido. Ahora se potencia con la figura de Eduardo Cervelló, que ya era miembro del grupo de trabajo que colaboraba con Parras en el Elche ilicitano. Eduardo Cervelló es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, doctor en Psicología, y dirige el CID, el Centro de Alto Rendimiento. un centro pionero en la investigación deportiva que ha trabajado con deportistas de primer nivel mundial como Juan Carlos Ferrero, Nico Terol, labor que compagina con la docencia en la UMH y otras actividades profesionales, todas relacionadas con el deporte. Además, Cervelló colaboró con Rafa Benítez durante su etapa en el Liverpool. Por tanto, una petición de Vicente Parras, digamos que es un hombre que además de la educación física y de todas las ciencias del deporte, también domina sin duda la psicología, y en estos momentos hace falta casi más un psicólogo, ¿no? Y ya, pues hay que, o mejor dicho, más que explicarlo yo, le preguntamos a Vicente Parras qué puede aportar Eduardo Cervelló en este escaso margen de tiempo. Pues lo que hemos buscado, desde el Consejo se me planteó la posibilidad de que todo aquello que yo viera que pudiera ayudarnos, pues que por supuesto que lo planteara, que ellos estaban dispuestos a facilitarlo, ¿no? Yo les comenté que llevo varios años trabajando con el grupo de trabajo de Eduardo, que me gustan las herramientas psicológicas que facilita a los jugadores. Él ha trabajado a máximo nivel, pues ya lo sabéis, con Ferrero, con Copa Davis, con Rafa Benítez también, eso ya lo sabéis. Y además lo que me gusta es que otorga al jugador herramientas prácticas para salir de esas situaciones de bloqueo, de esas situaciones de tensión. Sí que es verdad que es un trabajo que se realiza a lo largo de toda la temporada, y lo que vamos a tratar es, desde ya, que el jugador por lo menos pueda tener a su servicio, si él lo quiere también, herramientas en las que en cierta manera pueda apoyarse para esta situación, conseguir desbloquearla. Toda ayuda es buena, es necesaria y en estos momentos es clave y fundamental, y más si se trata de desbloquear la mente de muchos futbolistas. ¿Por qué viajan 19? Ahora mismo son los 19, bueno, dejo Leo fuera también, son los 19, no quiero encontrarme ninguna sorpresa en el viaje, y también considero que ya que estamos 19, bueno, que viajen todos y hagamos grupo entre todos, y que todos allí luego en el hotel y luego también en las previas de partido y demás, que estemos juntos y en momento pues de eso, de estar todos juntos. Hugo está lesionado. Hugo Fraile se ha lesionado, ya lo hemos comentado. La verdad es que es tremendo. Es que esta semana han caído 3 de golpe. Hablamos de lesionados. Guillermo, 4 semanas. Pedro, 3 semanas. Es decir, se pierde la temporada. Y Hugo Fraile, bueno, poco ha aportado Hugo Fraile o nada. Y también todo lo que resta de temporada. Justo en el momento que más necesitas todas las fuerzas. Pero bueno, más difícil todavía. ¿Qué opina el técnico del Elche de este ambiente hostil en torno al equipo, tras la derrota, con pintadas, pancartas? El ambiente no me sorprende, ¿no? No me sorprende en el sentido de que la gente hizo un gran esfuerzo el otro día, vinieron 15.000 personas, reactivamos la ilusión, conseguimos otra vez reanimar la situación que estaba un poquito desanimada, y yo entiendo que la frustración el otro día fue muy grande, ¿no? Lo que sí que también me gustaría es que entendiéramos todos que de esta situación tenemos que salir nosotros, que no va a venir nadie a sacarnos de esta situación. Entonces nosotros mismos no podemos, digamos, que destruirnos a nosotros mismos, por decirlo así. Desde el entorno yo no le puedo pedir nada a la afición, porque creo que el otro día respondió y no le puedo pedir nada. Pero sí que me gustaría que fuéramos todos conscientes de que somos nosotros los que tenemos que sacar esto, ¿vale? Y que si otros equipos que parecía que estaban hundidos han venido aquí y han conseguido reanimarse, pues nosotros también tenemos que pensar que eso es posible, que quedan 4 jornadas muy duras y que habrá que pelear hasta el final. Y tiene toda la razón. Aquí han venido equipos que efectivamente parecía que ya no tenían nada que hacer o que venían virtualmente descendidos, como el Mirandés. Ya lo sé, que muchos estaréis diciendo, hombre, qué mal tenía que estar el Elche para que el Mirandés ganase. Sí. Pero también hay que tener ese punto de fortuna, de en el minuto 90 tener esa falta y meterla. Y que Nino fallase la que tuvo y que Soricaba fallase las 2 que tuvo. También hay que tener ese puntito de suerte. ¿Por qué el Elche no lo va a tener? Si es que todas las rachas acaban, las buenas y también las malas. Y además es que, no, que lo dije ayer, no nos queda otra que agarrarnos a estos jugadores para que mañana, y mientras hayan posibilidades, sean capaces de darle la vuelta. De ellos depende. Se le preguntaba al técnico sobre las jornadas que el equipo lleva jugando cada vez con más presión, con más ansiedad, porque cada vez queda menos y no saca puntos. Viene desde hace varias jornadas, todos lo sabéis, jugando con mucha presión, con esa situación de a ver si ganamos un partido, pero la verdad es que llevamos 5, ¿no? Creo que son 7 de los últimos 8, ¿no? 7 de los últimos 8, entonces la presión realmente se ha ido incrementando y sí que la tenemos. Ahora realmente lo que tenemos que hacer es plantearnos desde el otro punto de vista. estamos ahí donde no queríamos estar, lo que tenemos que trabajar es para salir. Ya no podemos tener el miedo a caer, sino que tenemos que trabajar por la esperanza de salir. ¿Cómo ganarle a este Getafe? Bueno, pues a lo largo de la semana hemos estado haciendo también análisis del rival, aunque todo el mundo lo conocemos, sabemos que es un equipo muy intenso, un equipo que nos va a exigir un ritmo alto de juego, es un equipo que tiene muchas variables en la parte de ataque. Nosotros hemos estado trabajando la posibilidad, vamos, todas las posibilidades para anular eso, ese frente de ataque. Y luego yo creo que nosotros también vamos a tener armas. Vamos a tener armas para poder sorprenderles, para poder aprovechar esos espacios que puedan dejar. Va a estar también todo muy relacionado con los primeros minutos, con que nosotros nos asentemos bien allí. No nos dejemos avasallar, porque también hay que saber que es un equipo que te obliga a estar concentrado los 90 y tantos minutos que dura el partido. Pero yo también confío en que nosotros, en momento determinado del partido, vamos a saber encontrar los espacios que ellos nos dejen y vamos a tener opciones de partido. Seguía hablando Vicente Parras de que no les queda otra que luchar, que además lo van a hacer con todo el compromiso, que no falta compromiso, lo ha repetido en varias ocasiones hablando de los jugadores, aunque también ha dejado claro que esto se intuía y se veía venir. A ver, las dos intervenciones van en la línea del compromiso que hablábamos antes. Por un lado, el saber que yo lo que me he encontrado en el vestuario ha sido eso. Todos somos conscientes de que al final nos hemos metido en una situación que preveíamos, que se veía venir desde hacía un tiempo, que esperábamos que con dos victorias se solucionara, pero que no se consiguieron esas dos victorias. Pero no ha sido por falta de compromiso, ni por dejadez, ni mucho menos, todo lo contrario. Y lo segundo, en el caso de lo que plantea Pele, es que no nos queda otra tampoco. Es que no bajamos los brazos, seguimos peleando. Aunque hubiéramos ganado al Mirandés, teníamos que ir a Getafe también a competir. Y ese es nuestro planteamiento y tampoco mirar mucho más allá del partido y de la jornada que se nos viene ahora. ¿Qué le parece que aficionados vayan a estar en Getafe? Esos autobuses subvencionados por los jugadores. Vamos a ver si finalmente salen uno, dos. Pero lo cierto es que sí que hay aficionados que están comprando sus entradas para mañana estar con el equipo. Es que, vuelvo a repetir, esta afición ha demostrado siempre que está al lado de su equipo. El otro día movilizar 15.000 personas en la situación en la que estamos no es nada fácil. Si ahora conseguimos ese apoyo que tú me dices de viajar a Getafe, lo único que se puede dar es agradecimiento. Y nuestro compromiso para con ellos es darlo todo en el terreno de juego. Las cosas saldrán o no saldrán, pero nosotros sí que yo estoy plenamente convencido de que darlo todo lo damos en el terreno de juego. Y diríamos que una luz al final del túnel, si es que es el final del túnel, el tema físico. Hoy reconoce Vicente Parras que físicamente en los últimos entrenamientos, sobre todo en el de ayer, les ve con una chispa más, con una marcha más. Tengo que decirte que en los últimos días, especialmente en ayer, que entrenamos por la tarde y apretaba menos el calor, vi al equipo con otra chispita también, ¿no? Con otra cosa que ya empieza a parecerse más a lo que a mí me gustaría, ¿no? Ya vi al equipo, incluso me pidieron más tiempo, vamos a seguir, mister, ¿no? Hoy no toca más, ¿no? Eso a mí también me da un puntito ahí de esperanza, de decir, bueno, poco a poco vamos. Sí que es verdad que llegamos en dos dinámicas muy distintas y ya de por sí el Getafe ya sabíamos que nos iba a obligar con un alto ritmo de juego. Nosotros hemos estado viendo temas de vídeo, tenemos que saber que sobre todo la presión tras pérdida de ellos se activa muy rápido y nosotros ahí no nos podemos dormir, no podemos tener pérdidas en zonas críticas, porque si perdemos en zonas críticas es un equipo que no perdona, tiene mucho potencial arriba y eso no lo perdona. ¿Hará muchos cambios respecto a la última alineación? Un entrenador que me gusta mantener un núcleo, digamos así, un núcleo más duro a partir del cual me apoyo y luego sí que adapto jugadores en función un poco de lo que me puedo encontrar en un partido o en otro. Mantengo mi idea de juego, la que hemos hablado, de más verticalidad, de presión tras pérdida, de nosotros también intentar marcar un ritmo alto, pero sí que es verdad que en determinados partidos, en determinadas circunstancias, considero que tenemos plantilla suficiente como para manejar esa variable y mañana intentaremos jugar un poquito con eso. ¿Apostará por seguir jugando con un hombre de referencia arriba, con un delantero? ¿No tiene a Guillermo por lesión? Bueno, ya se habéis dado cuenta, a mí me gusta jugar con un delantero de referencia. En Mallorca salí más con Borja en la punta de ataque para intentar aprovechar la velocidad a la espalda, pero bueno, ya viste el otro día salí con Guillermo. El hecho de no meter el primer cambio que fuera Liberto y que no fuera directamente Sori, pues iba muy relacionado con que era el día de su debut, que era muy pronto el cambio y que probablemente 75 minutos no me hubiera aguantado. Pero yo a mí me gusta tener un delantero arriba de referencia siempre, que le dé salida al equipo, que trate de explotar los espacios. Yo creo que ha habido algo de carencia de explotar espacios y estamos intentando trabajar en eso. Pues sí, le gusta jugar con un delantero de referencia, ahora mismo sin Guillermo. Y Nino no es ese delantero de referencia, sino que todos convenimos que es mejor que juegue como segundo delantero o media punta.

que este era el peor momento de su carrera. Llevo el último mes y medio pasándolo muy mal. La verdad que desgraciadamente no me lo esperaba a estas alturas, pero bueno, también sé que la experiencia te dice que en el fútbol 2 más 2 no son 4, que te puede cambiar por un lado o para otro, y bueno, desgraciadamente a día de hoy estamos viviendo una situación complicada. Complicada, reconocía Nino, verdaderamente situación, además con su familia, su mujer de aquí, sus hijos, evidentemente él se va a retirar aquí cuando termine su carrera, pues lo vive como muy pocos lo vivirían, es absolutamente normal, es leyenda viva del Elche Club de Fútbol y en activo, algo que pocos pueden decir en el fútbol profesional. Uno de los peores momentos de su carrera, reconocía. He vivido momentos muy complicados, pero estos me han pillado de sorpresa totalmente y no me lo esperaba. Decirte que sí, pues es la realidad, pero bueno, tampoco no sirve de nada estar llorando en tu taquilla, en un rincón y esperando el momento. Creo que hay que levantarse, hay que tirar hacia adelante, mirar a la cara a la gente y bueno, demostrar que bueno, que el equipo puede. Y nada más, y poco más. Es fútbol y todos queremos lo mismo, que es lo mejor para todos. Y un ejemplo que ha puesto, que yo lo pondría para que nos demos cuenta de lo que puede cambiar un partido de fútbol en un último encuentro y en un último minuto. Por eso, mientras haya puntos, partidos, hay fe, hay esperanza, hay que pelearlo. Este es el ejemplo que ponía Nino. Sí, es. Mientras que haya esperanza, hay que pelear, hay que darlo todo, porque bueno, también te puedo decir que hace dos años, yo tengo una experiencia muy reciente, hace dos años, me salvé con Osasuna, un equipo hecho para ascender, me salvé con Osasuna en minuto 94 de la última jornada. Con eso te lo digo todo. Y el año anterior, ascendemos a Primera División. El fútbol es así, que te puede cambiar un día para otro y tenemos que pensar siempre positivo dentro de que, bueno, que se entiende todo lo que rodea, cómo esté la situación, porque es así, nosotros también somos personas y no nos hace daño, ¿no?, el perder y el vivir situaciones así. No queda otra más que pensar en que se puede, en que ganando un partido la situación cambia para todo y ese partido es el partido del viernes, no hay otro. Ese partido es el partido de mañana y un partido lo puede cambiar todo. ¿Que está difícil? Dificilísimo. ¿Que el Elche lo tiene todo en contra? Sí. ¿Cuántas veces se ha dado la ilógica en el fútbol? Apuñaos. Vamos a esperar que sea mañana. El equipo, como digo, parte a las 4 en autocar rumbo a Getafe. Vamos a ir cerrando el chiringuito. Antes os digo que si tenéis un equipo de fútbol sala y queréis apuntaros, quedan las últimas plazas de las 24 horas de fútbol sala El Altet, una de las más prestigiosas sin duda, que se van a celebrar en los días 30 de junio y 1 de julio en el pabellón del Altet, con más de 2.000 euros en metálico y trofeos para los tres primeros clasificados y ese dinero a repartir entre los tres primeros. Las inscripciones se pueden realizar en esta web www.eltorneo.es, también en Café Mirambel, allí en el Altet, y en este teléfono 657-88-44-83. Quedan, insisto, muy poquitas plazas. Lo dejamos aquí, como siempre, mil gracias por vuestra atención. Mañana más aquí en Elche en Punta. Feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.